Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes, es miércoles y son las 8. Y como siempre, pues este es el programa de ASI, Lucha Libre. Y bueno, aunque normalmente solemos hacerlo en directo, en esta ocasión vamos a pinchar una grabación porque el pasado lunes 19 de diciembre tuvo lugar una conferencia bajo el título Ciudades Mercado y Conflicto Social en la Facultad de Sociales, de Educación Social y del Trabajo. Y los ponentes, pues hemos tenido la suerte de poderlos entrevistar después de la charla. Y son, por un lado, Daniel Sorando y Álvaro Ardura, que son autores del libro First We Take Manhattan, la destrucción creativa de las ciudades. Y por el otro lado, Jean-Pierre Garnier, sociólogo urbano y un ilustre académico en todos los temas urbanísticos. Participó en el plan director de París, de La Habana, y tiene un montón de producción en este sentido. Así que os dejamos con la entrevista. También advertiros que este programa es más largo de lo habitual, dura una hora y media, así que para poder escucharlo íntegramente podéis acceder al podcast en la web de Radio Topo, que es radiotopo.org. Así que os dejamos con la entrevista y que la disfrutéis. Sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heaven. Buenas tardes, sí. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, ya. Yo también. Y ya entrando totalmente al grano, porque es una pega, pero solo tenemos 30 minutos. Una de las cosas que más me han llamado la atención de la charla y que además aparece en el subtítulo de tu libro, Daniel, es que se subtitula La destrucción creativa de las ciudades. Me ha llamado la atención porque recientemente en Zaragoza, en septiembre me parece, hubo un gran evento de arte urbano que se suele repetir todos los años, Asalto, que se dedican a pintar, a traer muralistas y grafiteros de todo el mundo para cómo regenerar o rehabilitar zonas urbanas degradadas. Ajá. Entonces quería saber tu opinión sobre eso en cuanto, pues claro, como, y bueno, es esta clase creativa, es una, bueno, hablaban de la clase creativa que con sus acciones regenera la ciudad. Ajá. Entonces quería saber tu opinión sobre eso y también tu opinión Jean-Pierre sobre eso, porque en la charla nos has hablado sobre los conceptos de regeneración, rehabilitación urbana, entonces pues también conocer tu opinión. Yo creo que todas estas palabras, como ha dicho Jean-Pierre en la charla, son una trampa, igual que la cultura puede ser una trampa, porque aparece como un, digamos, una dinámica, un concepto que fuera ajeno a todo conflicto social, cuando en realidad tiene usos sociales, políticos, económicos, y se utiliza precisamente con este tipo de objetivos. Entonces, tradicionalmente en los barrios llamados degradados se supone que la cultura cae como un bautismo o como una agua bendita que trataría de exorcizar, como dice Manuel Delgado, barrios malditos, ¿no? En los que hace falta que los valores de las clases medias, medias altas, salven a las clases populares de su propia miseria, ¿no? Además, si lo criticas, parece que estás diciendo, bueno, pues si, ¿cómo puedes criticar algo bonito si están haciendo arte, ¿no? Claro, normalmente cuando lo dices o bien desde una posición que se beneficia de la, digamos, de la celebración de la cultura, porque es una de las, digamos, de las cuestiones que te garantizan tu posición de clase, o bien desde clases populares dominadas puedes, claro, vives como de una manera aspiracional, ¿no? La cultura es aquello que tienen las personas que viven mejor que tú, con lo cual es un concepto muy complicado de desmontar, porque parece que es algo que flota en el aire, ¿no? La cultura, como si fuera algo que no tuviera bases materiales, que fuera simplemente ideas que se intercambian en una esfera pública donde todo el mundo puede compartir e intercambiar ideas y productos culturales, cuando en realidad todo este intercambio, el acceso, la posibilidad de comprender determinados usos y significados culturales están distribuidos de manera desigual entre los grupos sociales. Solamente algunas personas tienen acceso a la cultura que se considera como cultura, porque esa es otra. Hay culturas que no son reconocidas como cultura oficial. Bueno, de hecho tú hablas, ¿no? Bueno, habláis en vuestro libro que la gentrificación se define en términos de clase. Eso es. Y dentro de eso definís un par de fases, sí, en el que hay varias etapas. ¿Cuáles son esas etapas? ¿Qué voy a sí. Normalmente se habla de gentrificación cuando el proceso está acabando, cuando de repente un barrio que estaba normalmente estigmatizado y abandonado empieza a ponerse de moda. Se dice, bueno, este barrio está gentrificando. En realidad el proceso comienza mucho antes, cuando el barrio es arrasado por la, digamos, el abandono público, por las consecuencias de un modelo económico violento, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esas dos fases de abandono y estigmatización serían como la fase destructiva del proceso. Luego hay una, usando el concepto viejo de Schumpeter de destrucción creativa, ¿no? Sin embargo, la fase creativa, claro, es una fase en la que se trata de volver a rellenar ese vacío que se ha creado, ¿no? Un vacío que no es natural, sino político y económico, y se rellena con una serie de significados y de signos que están muy vinculados a la cultura. También por eso lo de la fase creativa, ¿no? Se entiende como que se salva, se recupera un barrio mediante la cultura, cuando básicamente la cultura que llega a ese barrio no hace nada absolutamente para mejorar las condiciones de vida materiales, que tienen raíces en otras partes, ¿no? Muy diferentes. Que de hecho habría que saber qué entendemos por cultura, ¿no? Porque claro, también habláis de resignificación. Ajá. Y cómo se resignifica a través de otra cultura. Eso es. Impuesta. Es la cultura institucional. Hay una cultura, pues, de las clases populares o que surge desde abajo, y luego está la cultura institucional. Hasta donde tengo entendido, por lo visto aquí en Delicias hubo un conflicto en torno a unos grafitis, ¿no? En los que de repente se pusieron unos grafitis en el Teatro de las Esquinas, si mal no recuerdo, que fueron por parte de la gente del barrio, que fueron borrados por unas iniciativas que tal vez consideraban que eran unos grafitis oportunos o adecuados, ¿no? Y que tenía que haber otros de origen bueno, en teoría estaban institucional. Repartidos las paredes, borrar, pero al final borraron uno, pero no borraron todos. Este es lo que decíamos antes, la cultura en singular ya es una ficción, ¿no? Porque obviamente hay culturas en plural, y lo que ocurre es que algunas tienen crédito y otras están desacreditadas, y eso no es casual. En este caso, quizá lo significativo fuera que robaran de alguna manera o si hicieran, se apropiaran de esa primera iniciativa, que sí fue fruto de una cultura popular, ¿no? Como fue ese festival del territorio de Delicias, que incluyó pintado de grafitis y música y demás, y se hizo posteriormente exactamente igual, ¿no? Se mimetizó la idea, pero desde la institucional. Ese es un clásico, porque allá donde ha habido un barrio que ha sido abandonado, estigmatizado, etcétera, después el proceso de regeneración, así llamado, revalorización del barrio, lo que hace es utilizar los signos de lo que fue el barrio abandonado, que son atractivos, una vez la combinación de los signos del barrio abandonado con un entorno pacificado. Si tú juntas una cierta seguridad, cámaras de vídeo, etcétera, centros culturales, que ya empieza a llegar gente de clase media, pero mantienes alguno de los signos de ese pasado que puede hacer que la gente que llega ahora de clase media se sienta como canalla, ¿no? Es en plan, yo no vivo en La Moraleja, yo vivo en Lavapiés, ¿sabes? Es que a mí me gusta un poco la vida arriesgada y mezclarme con la gente y tal. Esos signos le gustan a determinadas clases medias, y lo que pasa es que lo que hacen es casi como prostituir lo que fueron unas condiciones de vida muy duras de determinados vecinos y vecinas que lucharon por un barrio de cuyas mejoras nunca se beneficiarán porque al final del proceso han sido desplazados. Uh-huh. Bueno, y hablando sobre esto que has dicho, las palabras regeneración, rehabilitación, tú, Jean-Pierre, ¿qué opinas de esos conceptos? El problema es que estos conceptos no son conceptos, son palabras, nociones ideológicas que tienen como función tapar las realidades sociales y políticas. Estos llamados conceptos, bueno, en el mundo de la mercancía, un concepto es algo que, una palabra que hace vender, una idea que hace vender, un logo que hace vender. El problema es que en las ciencias sociales los conceptos son actualmente conceptos que tienen como función de valorizar las políticas, valorar las políticas urbanísticas. Hay conceptos, se habló de cultura, por ejemplo. En 2012 hubo una manifestación en Marsella, Marsella 2012, capital europea de la cultura. Era capital europea del culturalismo, que es una ideología donde la cultura sirve de tapa, de, ¿cómo se puede decir?, para esconder la finalidad real de esta operación. La finalidad real era de promover Marsella como una capital del capital, lo puedo decir, no oficialmente, capital del capital ya es una visión crítica, pero que podía entrar en competición con otras grandes ciudades del Mediterráneo europea, bueno, con Barcelona, con Génova, etc. De hecho, este año es creo que situar Sebastián. Marsella en el mapa, ¿no? ¿Mm? Sería situar Marsella en el mapa. No, situar Marsella en el mapa es el puerto más importante, es la tercera ciudad en importancia numérica de Francia, después de París y Lyon. Dos, está en la Costa Azul y tiene una reputación malísima porque es una ciudad que queda muy popular en su centro y que es una ciudad clasificada como una ciudad peligrosa debido a la delincuencia de los barrios populares. Es una ciudad que tenía que rehacerse una reputación desestigmatizarse a través de toda una serie de operaciones, tanto arquitectónica, con nuevos museos, reordenar el puerto, una operación urbanística muy importante euromediterráneo, con edificios, sedes sociales, con la ayuda de arquitectos conocidos internacionalmente, y artistas venidos de otras partes de Francia, sobre todo de París, mientras que esta ciudad, que queda una ciudad popular, tiene una cultura popular real a nivel de los barrios. En cuanto a la música, en cuanto al teatro, en cuanto a los debates, en cuanto a la pintura. Y, bueno, participaron en una película sobre eso. Es decir, la fachada oficial, la cultura, bueno, es el culturalismo, es decir, pintar a través de, pintar una ciudad que pueda competir con otras ciudades, ¿no? Del sur de Francia. Lo que correspondería, ¿no?, a la mercantilización y al, claro, valor máximo que... Sí, se vende, una ciudad se vende. La ciudad se vende y hace vender. Uh-huh. Dos cosas, ¿eh? Claro. Y ya, sí. Bueno, vosotros ponéis varios casos, ¿no?, dentro del Estado español, pues el Cabañal, Malasaña, no, empezó con el modelo de Bilbao también. Bilbao basta de un museo con un creador. Bueno, la palabra creador, por ejemplo... Creador, ahora, esta palabra tiene mucho éxito. La ciudad creativa, la clase creativa, fue inventado por un estafador intelectual de Canadá que se llama Richard Florida, que se ha vendido a las municipalidades, incluso las municipalidades de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos e incluso México. Y decir creación eso borra producción. Producción remite a clase obrera, obreros, proletariado. Creador tiene dos connotaciones. Una connotación artística, la creación, y una connotación religiosa. Uh-huh. Dios que crea la tierra, etc. Uh-huh. Y en francés hay dos palabras. Un creador, creativo y creador. Y es la nueva clase media, fracción de la clase media, que trabaja en la publicidad, en el arte, al servicio de los mayores representantes del capitalismo. Por ejemplo, en Francia, tenemos el hombre más rico de Francia, que es el propietario de LVMH, ¿no? La industria del lujo, que se hizo crear gracias a un arquitecto que era Frank Gehry, el mismo que en Bilbao, en el bosque de Boulogne, en París. Bosque, espacio público, espacio verde y patrimonio. Es decir, han tenido que violar tres leyes de protección para poder crear este edificio de la Fundación LVMH. El hombre se llama Bernard Arnault, ¿no? Que es más rico de Francia, pero él tenía la necesidad para su reputación de tener un edificio lujoso, Museo de Arte Moderno, explicar que el papel positivo de un capitalista en la sociedad actual. Y el mismo hombre ha hecho transformar tres grandes tiendas por departamento en el centro de París, que se llamaba antes la Samaritaine, que era una tienda de departamentos popular, tiendas de lujo, hotel de lujo, lugar espectacular con arquitectos japoneses que no saben nada de la historia de París, pero había un gran cartel para decir, ahora el pueblo de París se puede reapropiar la Samaritaine, que es el nombre de la tienda, por reapropiar nada por dos analfabetos intelectuales que son dos premios Pritzker. Japonés. Eso es un ejemplo. Es decir, la cultura sirve como motor de la mercantilización y también del consenso. Porque la cultura, como se ha dicho, es una actividad neutra, ¿no? Decir cultura de clase, cultura burguesa, no es la moda ahora de hablar de esto. Por eso yo digo culturalismo, ideología cultural. Claro. Que es el contrario de la cultura, que puede ser una cultura burguesa o una cultura popular, pero la cultura con gran C es como una categoría extraterrestre, se puede decir. Sí, sí, sí. Y otra gran palabra que se suele usar mucho en estos procesos es la de participación. Sí, bueno, eso es una otra trampa. ¿Participación a qué? ¿Quién participa a qué? Oficialmente la participación fue eso empezó en los años 60, en Francia por lo menos, que antes de esos años, una de las críticas del urbanismo en Francia era su carácter autoritario y tecnocrático. Y hubo en estos años una crítica de este urbanismo autoritario y tecnocrático. Porque la pequeña burguesía intelectual francesa de la contestación criticaba mucho en las luchas urbanas el hecho que las transformaciones de las ciudades se hacían sin la participación de los habitantes. Entonces, se lanzó, fueron ideas de izquierda. El pueblo, la gente, los ciudadanos deben participar. ¿Pero deben participar a qué? A una puesta en escena de la democracia a nivel local en el campo urbano, es decir, a las decisiones que contribuían a transformar la ciudad. Bueno, en gran parte esto, los ecologistas tuvieron gran responsabilidad. ¿Quién? Los ecologistas. Ellos no habían, no estaban en el... vinieron después ellos. En los años 70. Vale. Sí, sí, no estoy hablando de los años 60. Y bien conocidos, mi generación, ¿no? No, era un medio... hay que decir, el mito de la participación fue el hecho de una categoría, la pequeña burguesía intelectual, que estaba excluida de las decisiones en cuanto al urbanismo, que era un urbanismo que venía de arriba, tecnocrático, era de funcionarios dirigidos directamente por el Ministerio de la, de la Vivienda, el Ministerio de la Reforma Urbana u otros, y muchos ¿cómo se dice? Vamos a decir, estudiantes, profesores, querían participar a la remodelación de las ciudades, a la, ¿cómo se llama? A la concepción de las ciudades. Han trabajado mucho, por ejemplo, en la creación de las ciudades nuevas en el plan director de París del 65. Pero la idea era, efectivamente, de movilizar a la gente, la participación como medio de conquista electoral. Es decir, el lema era que para ellos conquistar municipios de derecha a través de una movilización de los ciudadanos en nombre de la participación a los asuntos de la ciudad. Fue, y el primer intento con éxito fue en Grenoble, 67. Durante años hubo una movilización de asociaciones de vecinos manipulados por arquitectos, urbanistas, sociólogos, para conquistar el municipio, el ayuntamiento de Grenoble. Eso fue un éxito. Llegó un alcalde rodeado de urbanistas y arquitectos y han hecho proyectos nuevos, hay que reconocer, hicieron cosas nuevas respecto a lo que existía antes. Por ejemplo, una renovación urbana en el mismo centro de Grenoble, en edificios de vivienda social ocupados por una mayoría de gente de África del Norte, que vivían allá, hicieron una renovación, desplazaron durante algunos meses estas poblaciones y después sí. Estas poblaciones han podido recuperar el centro. Y hicieron una ciudad nueva, bueno, yo participé en eso porque tenía amigos arquitectos en aquella época, bueno, un nuevo barrio con equipamientos integrados, prioridad de espacios verdes, calles internas para crear un ambiente urbano dentro de los edificios. Era vivienda social, pero con unas formas, funcionamiento en ruptura total con los bloques y torres que hacían en aquella época. Y fue la meca de los urbanistas y arquitectos de izquierda durante, bueno, a partir del 67 hasta el 70, no sé, y 3, etcétera. Pero bueno, en aquella época había participación de quién, no de los habitantes, de gente de izquierda que eran universitarios, investigadores, tecnócratas de izquierda, que pensaban lo que era bueno para el pueblo. No el pueblo mismo, los inmigrados solo no tenían la menor idea de lo que era necesario para ellos, sino de no ser enviado en la periferia. Eso fue la primera, pero después, oficialmente, a nivel nacional y local, la participación fue un medio para hacer aceptar para una parte de la población los proyectos urbanos. Daba lugar a reuniones de concertación donde había arquitectos, alcaldes, tecnócratas que presentaban los proyectos y gente en la sala que tenía que hacer sus críticas, interrogaciones, pero los participantes eran en su mayoría eran de la pequeña burguesía intelectual. La gente de abajo no participaba nada en esto. Y ahora, hoy día es peor, porque hay una crisis de la democracia representativa, y ahora el lema es, hay que participar, y sobre todo en el campo urbano, no en el campo de la economía, no en las fábricas, ni en la política económica, era lo urbano, pero lo urbano, la participación es nada más que hacer sugerencias, propuestas, críticas, pero lo esencial está ya decidido. Y por eso el sociólogo Henri Lefebvre dijo, no se debe nunca utilizar la palabra participar, significa participar a algo que está decidido desde arriba, puesta en escena desde arriba. Hay que utilizar la palabra intervención, significa la irrupción de las clases populares o de gente en la oposición que ponen en tela de juicio el funcionamiento normal de esos mecanismos de participación. Se conoce que la célebre la cosa de los anarquistas desde años, que dicen yo participo, tú participas, él participa, ellos participamos, deciden. Ellos deciden. Bueno, o sea, eso sigue vigente, más que nunca. Bueno, de hecho hay cierto debate, ¿no? Porque como las políticas urbanas suelen darse desde gobiernos regionales o centrales, o así, ¿qué posibilidades tendría de transformación políticas impulsadas o que tuvieran más competencias los gobiernos locales? Los municipios. Y teniendo más en cuenta, pues según qué situaciones de gobiernos de cambio ¿qué crees que eso podría tener? Contrariamente a muchos líderes intelectuales, ideólogos, teóricos de izquierda, yo no pienso que un cambio puede empezar localmente. Es decir, que ¿quién va a controlar las empresas constructoras? ¿Quién va a controlar los promotores? ¿Quién va a controlar los capitalistas que deciden de crear un polígono industrial o, bueno, en Francia, un aeropuerto nuevo en una zona agrícola? Significa, no es de controlar, es de desposeer los poseedores de la posesión de los medios de producción de la ciudad. Desposeer, era un alemán anarquista del siglo XIX, hay que desposeer los poseedores. No sé cómo se traduce en castellano, sí, pero sí, se entiende. Sí, eso, si no, eso es un cuento, porque en el caso, por ejemplo, lo más famoso que hay actualmente es el aeropuerto de Nantes, que es cerca de la ciudad de Nantes. Es un proyecto que tiene ya no sé cuántos años, 8 o 9, y es una decisión que viene a la vez de la municipalidad de Nantes, viene del gobierno, de los distintos gobiernos, que sea de derecha o de izquierda, y apoyándose en los dos. Oficialmente una de las multinacionales de la construcción, que se llama Vinci, y el otro que está detrás, pero no se sabe, es Bouygues. Hay tres grandes multinacionales francesas de construcción, Bouygues, Vinci y Fage, de construir un aeropuerto. ¿Por qué? Para promover Nantes como una ciudad mundial, una capital del capital, con un aeropuerto nuevo. Pero lo que no se dice, pero se sabe si se mete en la lucha, es que el actual aeropuerto será desactivado para que el terreno sea ocupado por grandes complejos inmobiliarios de vivienda y de sedes sociales con la empresa Bouygues. Por una parte, la empresa Vinci se ocupa de construir el aeropuerto en el campo, el otro... el primero Vinci, el segundo Bouygues, y eso, para luchar contra eso, es una lucha local, se puede decir, porque tiene una reputación, se puede decir, por lo menos nacional. Es que ha focalizado la atención de toda la gente en Francia que están en contra de la globalización capitalista. Es decir, apoyo primero de los campesinos de esta zona, que es una zona fértil, con zonas humildes que hay que proteger, pero sobre todo hay mucha gente, anarquistas o ecológicos de izquierda, no de derecha, que vinieron a establecer allá, ¿no? Autoconstrucción de casas, de equipamientos colectivos y todo. Y eso es un punto de referencia a nivel de toda Francia. Y, por ejemplo, si mañana tratan de invadir la zona, porque hicieron intentos en el 2012, poco después de la elección del nuevo presidente de la República, François Hollande, hicieron una operación militar o policial que se llamaba César. César, Jules César, Julio César. Pero desalojaron la gente que estaban ahí, pero hubo dos días después una invasión de 200, 300 nuevos invasores. Y ahora, ahora estamos preparados. Si intentan de hacer una invasión, huelga en todos los liceos, establecimientos escolares de Francia, en signo de solidaridad, para joder a este gobierno de mierda que se pretende socialista, que es la segunda derecha, como lo explico desde años. Ahora que hablas de... Alors, por eso, para terminar con la pregunta, yo digo, frente a la urbanización capitalista, yo puedo resumir dos actitudes posibles. La primera es de estar en favor de este tipo de urbanización. Hay mucha gente que tiene interés en eso. No hay que olvidar que muchos intereses. Y yo digo que los primeros son, yo digo y resumo sus actitudes actitudes por los tres A. Uno, aceptar. Aceptar, ok. Dos, aprobar, es peor. Y lo peor es aplaudir. Y hay una pandilla de arquitectos, lacayos, son sus urbanistas, hay que ver. Si no, en coloquio hace poco sobre el Gran París, hay que ver, todos ganan dinero con eso, participando en la creación de nuevas estaciones de ferrocarril, el nuevo sistema de transporte. Bueno, y frente a eso hay una actitud, los tres R. Primero, rechazar, pero de una manera muy psicológica, moral, sin hacer nada. Dos, resistir. Pero lo que hay mucha gente que resiste, pero minoritarios. Pero lo que falta es el tercer R. En francés se dice riposte, respuesta con contraataque. No solamente la defensa, sino el ataque, resistir. No, más que resistir, es riposte. Riposte significa respuesta con contraofensiva. Y no hay en Francia. No hay en Francia, no hay en eso. Tampoco en España. Es decir, una ofensiva contra. Esta ofensiva, es decir, que entonces, si no se hace un movimiento muy importante, donde se paraliza, por ejemplo, todas las carreteras y las rutas, los ferrocarriles o el sistema de información, con sabotaje, con uso, con los situacionistas, detournement, no sé cómo se dice, otro uso de las cosas, ¿no? Si no hay una coordinación, una estrategia, eso plantea el problema de las alianzas de clase, presenta el problema del horizonte. Estamos contra el capitalismo, ok, pero ya no hay, en ningún movimiento actualmente, no hay palabras para definir lo que sería una alternativa al capitalismo. En los movimientos del M15, en Francia, de Noche de Bula Arriba, etc., la palabra socialismo o comunismo no existe. No hay ni una palabra para definir lo que sería una organización social alternativa al capitalismo. Eso es sintomático de la situación de defensa en la cual estamos. No hay contraofensiva en ningún lugar. Y la contraofensiva significa que, contrariamente a lo que piensa Harvey y otros, yo no pienso. Y dice, ¿la revolución será urbana o no será? Yo respondo a eso, la revolución será quizás también urbana, pero será primero en los lugares de trabajo, la disposición de los poseedores. Eso no se puede. Si se sucede una nacionalización, entre comillas, porque la nacionalización puede ser una burocratización, como se pasó en los países socialistas. Si se dice mañana vamos a hacer que las empresas Bouygues y sean nacionalizadas, significa que tendremos burócratas en lugar de propietarios privados. Eso significa apropiación colectiva, puesta en marcha de las empresas por los trabajadores, pero significaría que los ingenieros y técnicos aceptarían también de colaborar con la gente de la base. Es todo pero es todo el problema de la revolución social. Pero la cosa de a nivel local, el una cosa de bueno, ciudad pero rebeldes ahora, de David Harvey, dice David ahora Harvey, se habla mucho de ciudades rebeldes, ciudades del cambio y esas cosas. Ciudad rebeldes, dice, no, era Mike Davis que dice, ahora los capitalistas deben tener miedo porque la gente ocupa Wall Street. ¿Tú sabes cómo se pasaba en ocupar Wall Street? Bueno, seguro que fue una enorme manifestación con no sé cuántos detenidos, pero mientras que estaban abajo el capital, abajo el neoliberalismo, los tipos, los brokers, la gente que trabajan en las oficinas, estaban en la ventana mirando sus pantallas para los cursos de la bolsa, bajando al mediodía con bocadillos, comiendo y discutiendo con los pequeños burgueses universitarios abajo, qué pasa, interesante, no eran ni. A ningún momento el capitalismo fue amenazado por Occupy Wall Street. Eso se llama autosugestión. Eso es la característica de la izquierda radical, entre comillas, que la palabra viene de Estados Unidos, es la autosugestión. No la autogestión, la autosugestión. Es una capacidad ilimitada de pensar que están haciendo la revolución a cualquier momento. He visto coloquios donde la gente está sexy. Coloquio Lefebvre, en París, París 10, Nanterre, participé allá. Cuando he dicho, ¿qué estamos haciendo aquí? Hablando de Lefebvre. Et Lefebvre dijo, yo tengo citas de Lefebvre, e incluso durante el coloquio yo he dado las citas. Lefebvre dice, la burguesía ha logrado crear guetos universitarios donde la gente habla sin cesar de revolución, pero no pasa nada. Eso es, forma parte de la dominación burguesa. Es decir, que se puede pasar horas abajo la urbanización capitalista, y él decía, para utilizar eso, ¿qué hacen esta gente? Hacen discursos sobre los discursos. Y Lefebvre utilizaba un neologismo, metalenguaje o logología. Se puede discutir sobre Marx durante horas. Y yo terminé el coloquio sobre Lefebvre. Aquí estamos discutiendo sobre Lefebvre desde horas. ¿Usted cree que eso va a hacer avanzar de un ápice la lucha anticapitalista? No. Resultado, me he hecho no sé cuántos enemigos de un golpe con eso, porque ellos se toman en serio, imagínate. Yo soy como Spinoza, no como Spinoza, el filósofo decía, ni reír, ustedes lo saben quizás, ni reír, ni llorar, comprender o entender, como se dice. Yo digo, podemos entender riéndonos de lo que hemos entendido, para consolarnos, por lo menos, ¿no? Porque mi línea es de burlarme de cosas grotescas. Yo creo que es una defensa para compensar. Si no, vamos a ser desesperados, tristes, a ver que no avanzamos. Podemos decir que hoy, como dice Lefebvre, lo decía él en los años 70, la burguesía sigue a la ofensiva en cuanto a la urbanización. Está escrito y él tenía razón. Estaba muy bueno, era al final de su vida, quizás era pesimista, pero yo soy optimista, un poco a la manera de Gramsci, ¿no? El optimismo de la voluntad, pero no hay que olvidar el pesimismo de la inteligencia, de ser realista, ¿no? De saber cuál es el enemigo, por qué vence y por qué nosotros estamos siempre haciéndonos cuentos para consolar o haciendo la carrera. Hay gente que está en una carrera criticando el capitalismo. No estamos en una dictadura. El capitalismo, como dice Lefebvre, permite hacer la crítica del capitalismo. Eso forma parte del sistema, de la reproducción de las relaciones de producción. Bueno, soy un poco largo. Tú podrás cortar y guardar lo que te da la gana. Entonces, ¿qué capacidad o qué posibilidad hay en ese sentido, de la resistencia o de identificarse con el territorio dentro del urbano? O sea, ¿tiene algún tipo de trayectoria? ¿Tú te quedas defender en una posición de resistencia, no de ofensiva? Te estoy preguntando porque ya no lo sé. Entonces, primero me resulta difícil ya de identificarse con el territorio dentro del urbano, siendo que uno se mueve. Las clases populares asentadas en un territorio concreto dentro del urbano ya es complicado que se mantenga ahí, ¿no? Por eso, pero desplazamientos que tú hablas, que sí, por X cosas. Pero una posición de defender, tú dices un territorio. Un territorio es un espacio apropiado por la gente que utiliza este espacio. Entonces, sí, habitantes o usuarios, sí. Pero muchas veces estoy en luchas, no es mi territorio. Cuando voy a Marsella para ayudar a la gente que se defiende contra una operación de la invasión. No te hablo de todas las posibles luchas, te hablo ahora en concreto de desde el territorio. Está muy concreto, estoy hablando de un territorio cualquier. Un territorio, lo que define antropológicamente un territorio, es un espacio apropiado en el sentido práctico y simbólico por una comunidad, un grupo que vive en este territorio, que utiliza normalmente este territorio. No puede ser el hecho de gente que viene de afuera. Los de afuera pueden ayudar por solidaridad, pero ¿qué se puede hacer? Pueden compartir el territorio, pero no pueden. ¿Sí? Sí, pero ¿para hacer qué? Crear que una alternativa a nivel del territorio, es decir, defender el territorio. Bueno, las tierras, actualmente las tierras fértiles en Francia, en ciertos territorios, son acaparadas y conquistas por empresas y apoyadas por los poderes públicos. ¿Cómo se defienden? Hacen manifestaciones, o en el mismo lugar, o en el centro de París para llamar la atención. Estoy hablando de casos concretos, incluso en base a una película documental que envié a Javier Bob, no importa. Pero campesinos son... No, pero te hablo del urbano. O sea, la identificación con un urbano, territorio dentro de lo rural o campesinos, eso es sencillo. No. Pero ¿cómo se identifica, cómo nos, y más nosotros, cómo nos podemos llegar a identificar con un territorio concreto? ¿Tú hablas de un espacio urbano o un espacio por urbanizar? Porque hay, por una parte, la conquista de nuevos territorios a través del el avance de la urbanización, de nuevos territorios. La metropolización es el aumento de la parte urbanizada del territorio. La urbanización es esto. Bueno, si es un territorio urbano que existe ya, significa defenderlo contra qué? Proyectos que va a cambiar no solamente la identidad del territorio, sino cambiar los mismos habitantes que van a... Bueno, se explicó suficientemente a través de la gentrificación. Para la lucha contra la gentrificación, por lo menos, últimamente he visto un barrio de Belleville, en París, una lucha contra la gentrificación, pero llevada por anarquistas que eran gentrificadores, que viven ahí porque el alquiler es barato. Claro, lo mismo pasa aquí en el Cabañal. Sí, bueno, y se puede decir, bueno, la municipalidad, que es una municipalidad de izquierda normal, oficial, ha dicho, bueno, vamos a abandonar tal proyecto, pero es nada más que cinco familias que en lugar de ser echadas se van a quedar. Pero un esfuerzo para que este barrio de Belleville, su destino es de ser un barrio gentrificado, tarde o temprano. Es nada más que, hemos impedido un desalojo. Ok, bueno, se va a durar 2 meses, 3 meses. Pero habrá un otro intento, habrá que movilizar de nuevo. Quizás la gente que estaba en la lucha hoy no lo serán mañana porque se habrán mudado de otras partes. Yo digo, para mí, para mí, la idea de la lucha urbana, la revolución será urbana o no será, eso es un cuento para académicos, ¿no? Pero la lucha será una lucha social y económica de desalojo. Yo puedo decir desalojo jurídico de expropiación de los propietarios. Es decir, mientras que quedarán los constructores, empresarios, bueno, todo el sistema estatal de planificación a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, no obtendremos nada. Luchas urbanas, empezó la temática de las luchas urbanas, empezó en los años 60 en Francia. Era un tema incluso... en las universidades, artículos, coloquios, pero eso no ha impedido nada de la, en cuanto al modelo, la urbanización en Francia, salvo que la participación a través de comités, etcétera, en el marco de las luchas, que después estos comités, asociaciones fueron integrados al aparato municipal para permitir a la política de no encontrar oposiciones serias. Hoy día no conozco un solo lugar en Francia donde una lucha ha podido impedir un proyecto importante. Si ustedes son de Gubernamento, sería una buena noticia. De hecho, la resistencia no ha avanzado con esos debates, pero sí que ha... No se puede resistir, sino no resistir, sí. Es una posición de defensa. Si se resiste sin horizonte, sin objetivo a largo plazo, de acabar con el capitalismo, esta resistencia será vencida. Sobre todo, el problema de la organización, uno de las alianzas de clase. Para resistir no hay que estar solo, ¿no? Alianza de clase significa, no solamente habría que alianza de clase, obreros, empleados, etc. No son ellos que se ven en las movilizaciones. Lo que se ven es la pequeña burguesía intelectual, militantes, etcétera, o los que viven en estos barrios donde no viven, pero no he visto una movilización masiva actualmente en Francia desde años. Hubo en los años 60 grandes movilizaciones. ¿Y las huelgas que hubo en Francia antes del verano? ¿La huelga general de Francia antes del verano? No eran objetivos urbanos. Era una huelga defensiva contra una nueva ley que quitaba nuevos derechos del trabajo que existían, quitaban más derechos del trabajo. Era una ley suplementaria del neoliberalismo en el campo económico. No era en nada luchas urbanas. Había manifestaciones contra la ley, se llama la ley trabajo en Francia. No tenía nada que ver con los objetivos urbanos. Lo que te quería preguntar es que, sin embargo, el poder sí que usa la arquitectura y el urbanismo como un arma contra la lucha social, porque has hablado de la arquitectura, eso es otra cosa. De la arquitectura de la prevención situacional. Sí, eso que existe en Francia y que aquí no se conoce. En Francia existe porque Francia ha copiado Estados Unidos e Inglaterra, donde allá en los años 90 empezaron a pensar que se podía aplastar o prevenir las rebeliones populares, sobre todo la delincuencia, no rebeliones políticas, rebeliones de carácter no político, a través de una reconfiguración urbana, transformando el espacio público, el tipo de residencia, hablé de los techos, hay otras cosas, por ejemplo, ubicar el ¿no pones ejemplo que es ilustrativo, el de los techos? Los techos, pero techos, hablé de eso, ¿no? En los conjuntos de viviendas, polígonos de viviendas, había bloques y torres con techos llanos y que servían de almacén para la mercancía de la droga principalmente, o la mercancía robada. Servían también de puestos de observación para ver si la policía llegaba o no, para los jóvenes que estaban arriba, y servía también para acumular armas, es decir, objetos, muebles y otras cosas que se pueden echar sobre la policía cuando venía. Bueno, han decidido de que los nuevos edificios de vivienda social serían con techos a dos aguas. Bueno, eso. Bueno, hay no sé cuántos, puedo dar un otro ejemplo. Interesante, el lugar donde están los guardias en la entrada de los edificios. Están abajo. Pero estos guardias, bueno, no sé, es concierge en francés, lo que guardan la... Porteros, sí. Ellos son también, tienen un papel de vigilar y de denunciar la gente sospechosa a la policía. Y hay operaciones de represalias, contra ellos. Y para proteger a esta gente, han decidido de ubicar el puesto de estos porteros al primer piso. Es decir, que si vienen los jóvenes, no encuentran el portero, están en primer piso y además con un sistema de vidrios, bow window, es decir, vidrios curvas. Si tú estás sentado, avanza en la fachada y tú puedes ver lo que pasa abajo. Eso es un ejemplo. Suprimir todos los corredores, porque cuando la policía viene, corredores largos, pasillos, cuando corren, son los Robocop, están vestidos así con cascas, etcétera. Los jóvenes conocen muy bien el laberinto de los pasillos. Y los otros pierden la gente que persiguen. O, por ejemplo, un edificio con dos entradas, siempre de un edificio de vivienda, una aquí. Bueno, cuando la policía entra por aquí, ellos salen por allá. Supresión, a nada más que una sola entrada, es más fácil. Si la policía llega, ellos no pueden, los jóvenes. Bueno, es todo una serie de cosas. Poner al pie de inmuebles de oficinas, había muchos robos de computadores en las oficinas abajo de ciertos edificios de oficinas. Ponen arena, 25 metros de arena. Y si hay jóvenes que llegan para robar, la marca de su zapato se puede reconocer después. Como hay muchos jóvenes que son sospechosos después, hacen fotografía, análisis de la marca del zapato en la arena y después detienen jóvenes y hay confrontación entre sus zapatos para ver si son... hay no sé cuántos. Bueno, no sé cómo se dice. En los espacios públicos hay meadows en inglés, de vegetación. Como arbustos, sí, terres. Bueno. Pradera. Altura máxima, 75 centímetros, porque para que no se escondan detrás. Bueno, hay toda una serie de métodos. Suprimir los puentes, suprimir, por ejemplo, todos los que es pequeños muros, escaleras y todo, para permitir a los coches y los blindados de la policía de llegar al pie de los edificios. Que si no son obstáculos, estos sus escaleras, etcétera. Todo es eso. Casi parecen técnicas. O son técnicas de reconfiguración del espacio para, es de disuasión, porque los jóvenes se sienten, es la acusación, en su terreno. El espacio de estas, de esos conjuntos es el terreno, el territorio de ellos, para que ellos, los delincuentes reales o potenciales, no se sientan en su territorio, bueno, y sea el territorio de la llaman policía. Eso territorio, la policía llama eso territorios hostiles, hostiles a las fuerzas del orden. Que lo que cuentas parece un poco una especie de laboratorio de experimentación. Sí, para hay modelos, esas estrategias, esas, pero eso no está escondido. Yo he tenido urbana, he tenido un manual para arquitectos y urbanistas sobre cómo garantizar la seguridad de los conjuntos de viviendas. Tengo eso muy fácil. Y hay arquitectos que son especiales. Hay uno que ha recibido el premio de la seguridad. Es un enemigo mío, desde luego, porque lo denuncié. El tipo ha venido a distintas municipalidades, trabaja con el Ministerio del Interior. Se llama Landauer. No, yo puedo dar el nombre. He hecho un artículo contra él, parece, y tuvo el premio de la seguridad urbana, imagínate el tipo. Se puso furioso. No sea como sea, como se ha cogido la retina. Podemos empezar a hablar de los malos y del hábitat y la cumbre ONU Hábitat, ¿no? ¿O no? Para pasar a... Bueno, si esto lo tendremos que dividir en un par de capítulos, sí, porque al final hemos rellenado la hora entera. La gente presente aquí saben que estas ceremonias mundiales, mundializadas, Habitat, que empezó en los años quizás 70, ¿sí, eh? 80, es un show donde toda la gente que han participado en la urbanización del capital están allá para explicar que la ciudad del futuro será una ciudad hecha para la mayoría de los habitantes. Eso es como la ONU, ¿no? Son declaraciones que no tienen... Es como la ONU, ¿no? Es la ONU. Es la ONU, pero es una sucursal. Uno... Si hay un ESCO, no sé, la cual hay tantas subdivisiones de la ONU, que, y se sabe que hoy día es la ciudad, la ciudad solidaria y sostenible. Pero hay que, lo que se debe sostenible es hacer sostenible y eterno el capitalismo primero, y la solidaridad con qué, con la gente que obran y trabajan en favor del capitalismo a nivel del territorio. Yo creo que, yo no sé si la gente que participa en eso, por lo menos un cierto número, porcentaje, creen en los discursos que se hacen durante este show. Bueno, el presidente de ONU Habitat es Joan Clos, artífice del modelo Barcelona. Sí, entonces él sabe muy bien que este modelo fue criticado, ¿no? Diseñado por tu amigo Jordi Bojac. Sí, sí, yo sé, Jordi Bojac. No, el modelo Barcelona el modelo fue diseñado por... ¿Quién? Bojigas. Bojigas. Sí. Pero bueno, luego el que le siguió... Jordi Bojac, todo el mundo sabe como todo muchos antiguos... Todos antiguos militantes de izquierda, él era maoísta, cambio de chaqueta... Maoísta era. Pero no en la época de Clos. Ah, no, ahora, pero ahora después. No. En la época de Clos. En la época de Clos se adapta a cualquier giro, a cualquier cambio. Bueno, es una ley social. Entonces, un arquitecto normal y normalizado tiene que obedecer a sus comunitarios, que sean privados o públicos, ¿no? Si no, no tiene trabajo. Yo tengo una cita de Alberti, que es un arquitecto del siglo XVI, que dice: el deber del arquitecto es glorificar el poder. está escrito, no tengo la cita, la puedo mandar. Y él lo dice sinceramente. El deber de un arquitecto es glorificar el poder, poder de religioso, el poder de los príncipes de aquella época. Y cuando se ve, yo tengo también esta, yo puedo enviar, yo lo, esta cita es al principio de uno de mis artículos, uno de Renzo Piano, arquitecto conocido, maoísta también en su juventud estudiantil. Renzo Piano dijo, mi vocación vino de la cosa siguiente, he visto un dibujo indio de la India, donde yo veía un tío que estaba de pie con una un baguette, una varita. ¿Con una varita? Sí. Una y que estaba explicando a, con su instrumento a alumnos cómo hacer una casa, cómo dibujar una casa. Descubrí que, cuál era el papel del arquitecto. El papel del arquitecto es de mandar, de dirigir, de ordenar. Pero es el mismo tipo cuando era estudiante, el poder a las masas, Mao Zedong dijo eso, eso, eso. Todos los principales arquitectos conocidos de mi generación, que sea Jean Nouvel, maoísta, Christian de Portzamparc, maoísta, otro que se llama Grumbach, trotskista, toda esta gente es la pequeña burguesía insurrecta, que en los años 60 estaba muy excitada porque no tenía el poder, quería el poder. Hicieron una insurrección, sobre todo verbal, en las calles de París. Y hoy día son todos ya... Bueno... Ya tienen el poder. Tienen, no, están al servicio del al poder. Servicio. Bueno, tienen el poder. Un tipo como Nouvel tiene 300 empleados. Es un burgués. ¿Sirve a los burgueses? Por ejemplo, Nouvel, ¿dónde está? Está haciendo el Museo del Louvre en una petrominería en Abu Dhabi. ¿Al servicio de quién? De los petromonarcas. No, eso es una... Estructuralmente, cualquiera que sea su carácter, su personalidad, un arquitecto que quiere tener éxito en la vida tiene que servir a la gente que tiene el poder de conformar la ciudad. Hay que ser realista, ¿no? No, no hacerse cuentos. Bueno, pues estamos aquí, el podcast normalmente dura una hora, pero me parece a mí que va a durar una hora y media. No, pero ustedes pueden escoger. No, cortar. No cortaremos nada, pero avisamos a los oyentes. Bueno, a los oyentes. Hay una pregunta sí, para que David, esto va a seguir. Pero como llevamos una hora... No, pero digamos, hablé demasiado. Ahora es el turno. Una pregunta del oyente. Ahora te deja a ti los tres últimos minutos. Sí, no, pero que como llevamos una hora, explicar que si se corta aquí el podcast en la radio, pero que sí, se va a seguir. O sea que... Seguirá una hora y media o más. Sonando. Presente. Dos ideas. No. Entonces, ¿qué papel oficial tendría el sociólogo? Hombre, el sociólogo lacayo lo que hace es investigar lo que le dicen que investigue. ¿Sí? Le delimitan los temas de investigación y sin cuestionárselo, él va allí. Por ejemplo, en este barrio tenemos problemas. Dinos qué pasa allí. Y tú vas allí y corroboras que es un barrio peligroso, desfavorecido, que sensible, cualquier eufemismo, ¿no? Como decía, sí, sensible, del, difícil. Del difícil. Cualquier eufemismo para decir que es gente jodida por el sistema económico capitalista, ¿no? El sociólogo, que no es lacayo, lo que hace es problematizar qué problemas sociales le encargan investigar. ¿Y por qué son esos los problemas que le encargan investigar y no otros? Yo creo que esa sería fundamentalmente la diferencia entre sociólogos decentes y sociólogos indecentes. Aquellos que aceptan de manera crítica la construcción social de los problemas sociales y los que se cuestionan por qué le están dirigiendo la mirada hacia ese lugar y qué papel va a hacer hacia quienes le están dirigiendo en esa dirección. Pues perfecto, ahí cerramos. Y como sociólogo no lacayo, recomendamos el libro Where We Take Manhattan de Dani Sorando. La destrucción creativa de las ciudades. Con Álvaro Ardura. Con Álvaro Ardura. Recomendable, muy recomendable. Que todo el mundo se lo lea. Y bueno, agradeceros el haber colaborado con Radio Topo. Y ha sido un placer.

remember me. I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Bueno, pues tras la música, en esta segunda parte del programa vamos a hablar de la cumbre Hábitat 3. Para ello vamos a contactar con Juan, del Comité Popular por Nuestros Territorios, Resistencia Hábitat 3, que nos contará pues qué es esta cumbre y lo que hicieron en contra de esta cumbre. Y lo primero de todo es que nos explicaras qué es Hábitat 3. Bueno, pues Hábitat es, digamos, un evento organizado por ONU Hábitat, ¿no? Que es la institución de las Naciones Unidas dedicada a los temas de ciudad. Y esta se realizó en Quito en octubre y viene a ser la tercera de dos anteriores que se realizan, digamos, cada 20 años. La primera fue en el 76 en Vancouver. Luego hubo otra en Estambul, 20 años después, en el 96, y ahora, pues en el 2016 fue esta en Quito. Entonces es una cumbre donde están los estados miembros de la ONU y también pues los gobiernos locales, fundamentalmente, ¿no? Sin embargo, el encuentro creo que ha sido 3 días, pero se prepara con un año de antelación, bajo comités de expertos, negociaciones políticas con los estados miembros y demás. O sea, tiene un desarrollo y una preparación previa bastante importante. Sí, o sea, cuenta con los estados miembros, con los gobiernos locales, y luego también hay grupos de interés también que están, digamos, en esos debates sobre la agenda, y en principio también hay la posibilidad de incorporar a organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, pero que al final pues es secundario. Entonces esta agenda se divide en temáticas y se debaten, y luego ya finalmente, después de los documentos de trabajo, están estos 3-4 días en donde se ratifica lo que se había trabajado previamente. Pero bueno, en realidad es una agenda que ya prácticamente con lo que se va o con lo que se fue a Quito ya estaba decidido, no hubo prácticamente ningún cambio, y de lo que un mes previamente al evento se había ya publicado, pues no ha habido prácticamente ningún cambio. Vosotros, vuestro colectivo, ¿no?, el Comité Popular por los Territorios, decís, ¿no?, sí, en vuestra web y demás, que un poco vuestra labor o vuestro trabajo se enfoca a desenmascarar esa agenda oculta de Hábitat, ¿no? ¿Cuál sería esa agenda oculta o qué críticas les hacéis desde el Comité Popular a este encuentro mundial por el Hábitat, ¿no? Sí, o sea, Lo fundamental es que pues se realizó todo el proceso muy a espaldas de la ciudadanía, sin procesos de participación abiertos, con información, y fue un contraevento que en realidad no tuvo en cuenta las problemáticas y las necesidades concretas de, pues, al final, de los que habitan la ciudad, precisamente, que son los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, nosotros, una vez que nos enteramos el año pasado de que iba a ser el evento en Quito, lo que hicimos es reunirnos previamente con algunas organizaciones de la ciudad, tanto ecologista, de movilidad a nivel barrial, y luego ya fuimos incorporando otras organizaciones, sindicatos, organizaciones indígenas del país, y luego finalmente ya también tuvo un sentido más internacional con organizaciones latinoamericanas que precisamente ya trabajaban estos temas de ciudad, de vivienda, y habían estado en las otras cumbres, tenían experiencia en cómo organizar este tipo de contraventos, y bueno, entonces fue interesante contar con ellos para también incluir debates. De las críticas más importantes que se hacen, es la primera, quizá más relevante, es que no hay un diagnóstico en esta nueva agenda, no hay un diagnóstico de la anterior. Es decir, se incluyen algunas problemáticas en los artículos, pero no vienen a decir cuáles han sido las causas que han llevado a que se generen esas problemáticas. No se identifican los responsables, y entonces al final pareciera ser solo una serie de actos propositivos, de buenas intenciones, pero que no incluyen esa memoria quizá institucional de cómo han sido los procesos urbanos desde el 76, ¿no? desde que se hizo esa primera cumbre en Vancouver hasta la actualidad. Alguna de otras críticas que hemos señalado tiene que ver también con las contradicciones que tienen esos mismos artículos. Por un lado, se habla de sostenibilidad, de inclusión, de equidad, ¿no? Todas estas palabras que quedan tan bien y que son tan universales, pero luego paralelamente se habla mucho de crecimiento sostenido, es decir, que pareciera haber un destino final del urbanismo, ¿no? De una tendencia de urbanización planetaria en donde todos tuviéramos que vivir las ciudades y ese fuera, digamos, eso, el destino final de todos. Entonces, pues para nosotros precisamente hablábamos de comité popular por nuestros territorios, entendiendo también que hay diferentes tipos de hábitat y de territorios, y que no toda la vida se concentra en la ciudad, sino que hay otras realidades. Entonces, íbamos también en contra de lo inevitable del urbano, ¿no? Sí, precisamente en este punto se criticaba sobre todo el encuentro, por lo que hemos leído, que nada, venían a decir que ellos consideraban que el 90% de las personas, de los habitantes del planeta en el futuro, vivirían en las ciudades, y que la ciudad es el centro productivo y capitalista mundial, y que por tanto deben enfocarse en eso sin tener en cuenta por qué millones de personas están migrando a las ciudades, millones de personas que viven en el campo y que no pueden seguir viviendo así precisamente por el modelo de desarrollo urbano actual, y también las condiciones en las que viven millones de personas en las propias ciudades. Entonces, como que se obviaba y no se tenía en cuenta gran parte de la población mundial, y se estimulaba un tipo de ciudad y de urbanización basado en la metrópolis, ¿no? Sí, es como que si estuviera desconectado, digamos, las lógicas que funcionan en la ciudad con el territorio rural. Entonces, pareciera de una especie de isla y no tiene en cuenta los metabolismos que existen, ¿no? Entre las relaciones de producción, de consumo, culturales, etcétera. Incluso, pues en estos debates se tienen en cuenta a los municipios urbanos, pero muy poco han participado los gobiernos locales rurales, ¿no? Y bueno, ahora en Ecuador, por ejemplo, ya es el 70% de población que vive en las ciudades, en Latinoamérica el 80%, pero aún así existe una realidad muy fuerte que al final el mundo rural depende, tiene una interdependencia muy, muy evidente con la ciudad, ¿no? Entonces, al final son a través de lo rural que se alimenta la ciudad, y todo eso creemos que no se ha tenido en cuenta, no se ha hablado casi nada de soberanía alimentaria, no se ha hablado de huella ecológica, pues aspectos que ahora son fundamentales, ¿no?, que se pongan en debate. De hecho, precisamente, Juan, buenas tardes. Hola. Entendemos que precisamente tal vez es parte de esa agenda oculta el que no estén presentes ciertos debates y el centrar los debates de una determinada manera en estas cumbres y eventos internacionales y con una periodicidad, pues eso, como de 2 décadas, ¿no?, para el diseño de las estrategias de las próximas 2 décadas. Desaparecer de hacer desaparecer del mapa ciertas perspectivas, ciertos enfoques, ciertos planteamientos y simplemente pues focalizar otro tipo de cuestiones, ya está de alguna manera definiendo y diseñando pues por dónde van a ir los tiros, ¿no? Sí. Era relevante también ver la discusión ahora que hay también entre la relación del Estado-Nación y los municipios, ¿no? Entonces, en un momento que quizás está muy en cuestión la capacidad del Estado para resolver las problemáticas locales, entraron precisamente en el debate que tanto los municipios quizás son las instituciones de gobierno más capaces para resolver las complejidades cada vez más grandes que hay en las ciudades, ¿no? Debido precisamente a todas estas grandes migraciones, el aumento del número de personas, etcétera, ¿no? Entonces, justo esos días, paralelamente, hubo una cumbre unos días antes en Bogotá, de gobiernos locales, y ahí estaba entre los más destacados, pues ahí estaba Ada Colau y algunos otros alcaldes así de metrópolis grandes a nivel mundial, y entonces lo que acordaron allí fue sobre todo el monto presupuestario, ¿no?, que tendrían que manejar los municipios, porque la razón que daban es que como cada vez las complejidades que tienen que manejar los municipios son mayores, tendrían que tener también un peso más grande las competencias. Si ahora en España creo que es el 13-14% de presupuesto lo manejan los municipios, se hablaba de un 25% que controlaran directamente los municipios, ¿no? Entonces, eso también era interesante verlo. Y también cómo se hacía la relación entre ciudad y democracia, ¿no? Porque ahora, pues eso, ¿no?, en todos los artículos aparecen estas palabras, estos conceptos que quedan tan bien, de acceso, de equidad, de inclusión, de evitar la segregación, etcétera, pero luego cómo eso se lleva a la práctica, ¿no? Porque en ciudades que ahora 2, 3, 4, 5 millones de habitantes o más, tener un derecho a la ciudad real, nosotros consideramos que es bastante difícil, ¿no?, que la ciudadanía pueda participar con influencia directa en estas megalópolis. Entonces, bueno, yo creo que es importante, más allá de los grandes discursos, ver luego cómo eso se aterriza en el territorio, ¿no?, y cómo operan al final todas esas políticas concretas. De hecho, aunque esto es un apunte que no tiene mucho que ver con Hábitat, pero es que viene mucho al caso de algunas otras cosas que, bueno, pues recientemente han pasado en esta ciudad, de cómo el mozo este Lagardère ha estado haciendo una ruta de la pobreza, pues centrada en algunos de los ayuntamientos del cambio, y ha evidenciado cómo la segregación y la exclusión son la marca distintiva de ayuntamientos, gobierne quien gobierne. Pues bueno, evidentemente no existe ni interés ni probablemente una capacidad real de operar en ciertos entornos, porque estamos bajo un paraguas mucho mayor, que es un sistema que o revienta de alguna manera o transformarlo con esas mini dosis de poder de mierda, pues evidentemente es una, no sé, una idea, un idealismo ahí que nos montamos que, en fin, no tiene mucho sentido. Bueno, y es que además, no sé cómo lo analizáis vosotros, pero ya sean gobiernos centrales, ya sean gobiernos regionales más locales, hasta qué punto pueden mantener esa independencia, que es lo que está diciendo Ivana, ¿no? De todos esos intereses privados que intervienen tanto en la ciudad como en los territorios rurales de los que vosotros os referís. Bueno, sí, es otro debate, ¿no? Hasta qué punto, pues, todos estos procesos municipalistas tienen la capacidad para cambiar las, no, las lógicas del sistema. Bueno, pero, o sea, yo creo que sí, al final es interesante en entrar en eso, ¿no? En entender las prácticas, en las lógicas de gobierno concretas, y en vez de, que es lo que pasa mucho dentro de la academia y en estos espacios así gubernamentales de debates teóricos, al final todo el mundo ahora utiliza lo de derecho a la ciudad, ¿no? Ha entrado ahora ya y es el medio hegemónico ya, que todo el mundo habla de derecho a la ciudad, derecho a la ciudad. Bueno, de hecho, aquí en Ecuador en concreto está la Constitución. Creo que es la única Constitución que tiene incluido en uno de los artículos el derecho a la ciudad. Sin embargo, vemos que luego eso, a la hora de plasmarlo, pues tiene bastantes contradicciones y más que el concepto en sí mismo, que a veces tiene un sentido vacío, habría que entrar a analizar lo metodológico, lo práctico, lo más concreto, ¿no? Entonces ahí creo que queda mucho por trabajar, y sobre todo en estas cumbres, entrar en lo concreto, ¿no? Por eso nosotros lo que intentamos también con el evento era, más allá de traer a grandes estrellas de la academia que hablen de sus conceptos, pues a organizaciones del territorio, sociales. Vinieron prácticamente casi 100 organizaciones de toda Latinoamérica, de todos los países, bueno, algo también de Europa, vino la PA y algunos otros, y lo que hablaban eran de sus experiencias concretas, ¿no? Y de cómo afrontan todas estas desigualdades, todas estas segregaciones, y cómo intentan al final construir, pues, un hábitat más llevadero, más equitativo, más inclusivo desde lo concreto. Entonces, para nosotros fue también muy enriquecedor, pues, contar con todas esas experiencias y aprendizajes, ¿no? Que nos llevamos de esos días. Precisamente nos comentabas antes, perdona, dale tú. Que parece, bueno, por un lado parece como la cumbre del Hábitat 3 y todos estos discursos que hablan de participación, sostenibilidad y todo esto, que al final sirven. Bueno, tú antes nos comentabas que la cumbre ya casi había sido, los resultados ya casi se sabían de antemano, y que más bien sí, está lleno de discursos, pues, que van académicos y todo esto allí. Pero al final todos son siempre, sí, siempre parece que sirve, sí, para legitimar políticas que ya existen y que se quieren, y políticas urbanas que se quieren implementar, porque cuando se habla de participación, muy bien, pero ¿qué es participación? Porque en el momento, si habláramos de participación total, sería la gestión por parte de los habitantes de su ciudad, y estamos viendo como cuando se ocupa o se quiere reclamar un espacio para un barrio, o como podía ser Cambies o otros espacios, es rápidamente reprimido. Entonces, incluso en gobiernos o en ayuntamientos del cambio. Entonces se habla mucho de participación, pero luego a la hora de la verdad. Bueno, aquí era muy significativo que precisamente había grandes emblemas de participación y, sin embargo, estaba completamente amurallado todo el espacio digamos, de donde fue Habitat, ¿no? La Casa de la Cultura de Quito, que es un espacio grande, se movilizó a 5.000 policías y, bueno, además de que contaron de la policía propia de las Naciones Unidas, pero se amuralló completamente y era de verdad, aparte de la muralla, el circo que tenían montado ahí, porque durante esos días como que se intentó embellecer la ciudad y se pintaron carriles bicis o se pusieron una especie de palets así de como tenemos espacio público, aprovéchalo, pero 3-4 días antes, entonces tú pasas por esa zona, por la Casa de la Cultura y veías a contrarreloj a operarios, a trabajadores poniendo carriles bicis que tenían solo 10 metros y luego acababan y no sabías a dónde iba. O sea, era todo, parte, ¿sabes? ¿No? Es como sí, vestirse sí, de verde para la ocasión, ¿no? Es como... Exacto, sí. Hay unas ciertas... Y de hecho, bueno, hicimos una marcha, una pequeña manifestación, y porque nosotros estamos concentrados en la Universidad Central, ahí era donde hacíamos todas las actividades, y no pudimos avanzar ni 100 metros. La idea era llegar precisamente hasta la Casa de la Cultura, visibilizar que había otras formas de entender la ciudad y cómo nos estábamos organizando, y ni 100 metros ya un dispositivo policial, vamos, o sea, de antidisturbios, que con dos helicópteros, etcétera. Entonces, claro, pues ahí luego se ve también esas contradicciones entre lo que se dice de la participación y la inclusión con luego, pues, precisamente todo ese dispositivo, ¿no?, que tenían montado esos días. Pasando un poco a esa parte de la contracumbre, sacasteis una declaración final en la que se recogían numerosas denuncias. No sé si, sí, bueno, pues de alguna manera puedes poner sobre la mesa las que fueran más relevantes. Sí, o sea, pues la idea realmente era, a partir de las fichas de trabajo que se realizaron de cada uno de los talleres, intentar hacer un documento más amplio de trabajo que se trasladara a las organizaciones sociales directamente, para que se aproveche, porque muchas veces de estos contraventos también, así como decimos que no hay memoria institucional, tampoco hay memoria de lucha. Entonces se queda ahí en ese contravento y luego no hay continuidad. Entonces es realmente difícil, ¿no?, porque son muchas organizaciones de muchos lugares y cuesta, pero al menos veíamos que esas memorias que se pudieran sistematizar y que a través de los debates que había ido y de las experiencias se pudiera descentralizar a los territorios. En eso estamos. La verdad que fue una organización que muy difícil, a la vez que bonita, pero también muy muy difícil, porque entre 15-20 personas, en realidad, así de todos los días, pues manejamos al final 4.000 asistentes, entonces fue un poco difícil en ese sentido. Pero de la declaración, al final, pues sobre todo hay un tema que sería lo de los desalojos, que creo que tiene una importancia fundamental, que precisamente en el contravento el primer día estuvimos en Guayaquil, en una de las ciudades más grandes, la ciudad más grande del Ecuador, en un barrio que precisamente estaban sufriendo unos desalojos por la policía, porque no tenían, digamos, la titularidad de las tierras, una problemática que aquí es muy común en Latinoamérica. Y entonces hay constituido ya desde hace unos años el Tribunal contra los Desalojos, que lo que se dedica precisamente es digamos, a emitir un juicio, aunque no es vinculante porque, claro, no es una institución jurídica del Estado, pero sí tiene sus propios abogados, así como también hay un Tribunal de los Derechos de la Naturaleza, que también se mueve a nivel mundial, pues este también de los desalojos, y que lo que hace es un informe analizando el caso concreto, el desalojo, por qué ha sido y cuál sería la reparación que tendría que haber para esta gente. Entonces, creo que eso es uno de los temas más importantes. Además, se liga mucho con eso de la gentrificación, ¿no? Que ahora está tan de moda. Pero lo de los desalojos es algo que incluso en la agenda no aparece y nosotros le quisimos dar una prioridad, ¿no? Porque entendemos que todos estos procesos, que además son multiescalares, ¿no? Porque tiene que ver también con las lógicas dentro de negocio de la guerra, tiene que ver también con las políticas del campo, cómo todo eso afecta a la ciudad. Entonces, todas esas interrelaciones pensábamos que era importante entenderlas para ver luego cómo sea la práctica de esos procesos de desalojo, que aquí son muy, muy fuertes, ¿no? De hecho, Juan, no sé si fue en el sí. Hábitat 2, en el anterior, que suele ser cada 10 años, no creo, o cada 20, perdón, uno del el objetivo principal en este caso fue la eliminación de los asentamientos humanos informales. Ese fue el objetivo principal. Bueno, podría quizá verse que de alguna manera eso se ha perseguido, pero claro, si lo que decías tú, ¿no? Si eso lo adornas con acabar la pobreza, el hambre, tal, esto queda muy bien. Pero si tu objetivo principal es acabar con un asentamiento informal, ¿qué defines como asentamiento informal? ¿Por qué lo ves perjudicial? A lo mejor estás saltándote otras culturas diferentes, otras maneras de entender diferentes, pero vemos como que sí, el anterior encuentro, de alguna manera, sí tiene una implicación y que luego sucede, ¿no? Si se dan sí, esos sí, además, o sea, tiene que ver fundamentalmente con la distribución de la tierra, de la propiedad, ¿no? O sea, cómo se criminaliza, ¿no?, a poblaciones que tienen que migrar forzosamente del campo a la ciudad y que se instalan en las periferias de forma improvisada, con lo que pueden, donde pueden, cuando luego precisamente responde a que hay una concentración de la tierra, ¿no?, de grandes latifundios y de grandes especuladores inmobiliarios que al final llevan a esos procesos, ¿no? Entonces, si no se incorpora un debate sobre la distribución de la tierra, aquí por eso se quería incluir, tiene que haber una reforma agraria para que haya una reforma urbana. Entonces, es digamos, bastante contradictorio que se quiera criminalizar eso cuando en realidad el problema está en que no hay acceso, ¿no?, a la tierra. Bueno, pues Juan, se nos va acabando el tiempo. Cuando terminemos el programa intentaremos también en su difusión meter algún artículo de lo que sacasteis o la declaración, algún artículo a propósito de la contracumbre. Y no sé, si quieres terminar con algo que se nos haya quedado en el tintero. Bueno, más que nada, pues contaros de que la idea es, al menos a nivel latinoamericano, seguir con este proceso de confluencias a nivel de organizaciones territoriales, y que sería bueno también contar con aportes, ¿no?, que vengan también de las discusiones que está habiendo a nivel de las ciudades en España, precisamente con este cuestionamiento de qué tan capaz son los municipalismos de transformar todas esas lógicas que existen ahora, y nada más. Ya escucharé con atención lo que comenten los compañeros. Pues muchas gracias, Juan. Bueno, un abrazo. Un abrazo fuerte. Gracias por todo. Chao, chao, chao.